abrazó Faifo. 2. Cuando ya caía la tarde y regresaba a su casa, a su mente acudían las imágenes y reflexiones que unos días antes había leído. El tiempo de nuestra vida es breve. Y aunque creamos que lo vivido en este tiempo es importante, con el correr de los años, todo se borra y para siempre. Que la historia nos recuerde por cosas valiosas y bellas es honroso y llena de dignidad. Pero que cuando ya no estemos en este mundo, las personas nos recuerden por hechos o actitudes deshonestas y viles, es lo peor que a un ser humano pueda sucederle. Porque, aunque el tiempo de nuestra vida sea breve, en la región de la eternidad, todo y sin fin permanece. Lo bueno o malo y nuestras actitudes para los que hemos tenido a nuestro lado a lo largo de la vida, se borra de la memoria de las personas en este suelo. Pero una persona, cualquier ser humano, será siempre apreciada o valorada, tanto en este suelo como en la eternidad, por sus nobles hechos. Y también lo contrario, que las personas, cualquier ser humano y en todos los tiempos, será recordado, amado o despreciado por su maldad y malos comportamientos. Esto fue lo que se redactó de él después de su muerte y aún se conserva escrito en algún lugar. No ponía su nombre ni la fecha en que se marchó de este suelo ni tampoco quedó escrito dónde y cuándo fue enterrado. Al parecer, tan denigrantes habían sido algunos de sus hechos que ni siquiera lo creyeron digno de ser identificado. Cosas de la vida y comportamiento de las personas cuando en el corazón se establece la soberbia e intencionadamente se procura hacer daño a los demás. Era esto lo que le decía el humilde hombre que aquella apagada mañana de otoño encontró sentado frente al río y cerca de un viejo árbol. El día era gris, con muchas nubes plomizas en el cielo, muy frío el aire aunque todavía las nieves no habían llegado a las cumbres de Sierra Nevada. Si por los jardines de la Alhambra, umbría de las Torres y Generalife y en muchos cármenes del barrio del Albaicín, las plantas ya estaban vestidas de otoño. Ocres se veían las pámpanas de la vides en las huertas del Generalife, por el suelo rodaban las hojas de los almeces, higueras y álamos por donde el puente del Aljibillo y paseo de los tristes, húmedo y con olor a musgo y hojas secas. Corría el airecillo por la carrera del Darro y los turistas iban y venían con sus ropas de abrigo puestas. El otoño había llegado y todo parecía íntimo, hermoso y extrañamente misterioso, tanto por muchos rincones de Granada como por los territorios que le rodean. Salió él de su casa y con la sequedad en el alma y la confianza puesta en el cielo, recorrió los caminos que conocía, dejándose, mientras caminaba, las Torres de la Alhambra a sus espaldas y lo mismo el barrio del Albaicín y Granada. Atravesó los olivares y subió al Monte de las Encinas. Durante un buen rato, desde aquí estuvo mirando a Sierra Nevada mientras hasta sus oídos llegaba el rumor de las aguas del río. Luego bajó por la inclinada senda y antes de llegar al lugar que iba buscando, se tropezó con el sabio. Salía de entre unas rocas por donde se abría una cueva y se le acercó de frente al tiempo que le decía: «Te estamos esperando desde hace mucho tiempo. ¿Y para qué me esperáis? Porque tú eres el que de verdad necesitamos». Y para sí, enseguida pensó: «Siempre fui libre y a nadie quise imponer ni mi modo de pensar ni mi proceder. Quiero seguir siendo libre procurando, como hasta ahora, no dañar ni a nadie ni a nada. Y como tampoco nunca quise ser guía de nadie, menos me apetece ahora que los débiles esperen soluciones de mí». Pero el sabio, con una gran melena de pelo blanco y espesas barbas también blancas, miró para el río y le preguntó: «¿Ves ese árbol que no lejos de las aguas claras clava sus raíces?». «Claro que lo veo. ¿Qué árbol es?». «Se le conoce con el nombre de azufaifo y crece ahí desde hace muchos, muchos años». «¿Cuántos años y por qué es tan viejo? ¿De verdad quieres saberlo? Antes, hasta hace unos minutos ni tenía noticia de la existencia de este árbol y menos me importaba su historia. Pero ahora que me lo muestras y como noto que tiene interés para ti, sí me interesa. Pues ven conmigo, si no tienes prisa, y sentémonos junto a las aguas del río. Me apetece mucho charlar contigo para que sepas la historia de este árbol y lo que el tiempo en su silencio encierra». Junto a las aguas se sentó cerca del sabio y esperó a que éste hablara. Sin más rodeos, le dijo: «Aquí mismo, donde ahora ves este árbol, estuvo el jardín. Tres naranjos había en este lado, un gran cedro al lado de abajo, en esta esquina, cinco matas de arrayán y allí clavaban sus raíces varios rosales y una mata de romero». Por aquel entonces, el azufaifo que vivía en el mismo sitio que este que ahora vemos, era ya grande. De tronco retorcido, ramas gruesas, hojas muy brillantes y todos los años se cargaba de frutos exquisitos. Algunas veces los cogían las personas que cuidaba el jardín y otras veces se los comían los mirlos o las palomas. El hombre que cuidaba el jardín, regando y quitando las malas hierbas a lo largo de todo el año, ya estaba muy mayor. Razón por la cual los de la comunidad con el superior a la cabeza decidieron contratar a una persona para que hiciera las labores de poda y siembra. Porque aquí, a este lado de la derecha, se alzaba la casa, toda de piedra y con una vista magnífica hacia el río y Sierra Nevada. Dentro de esta casa vivía un grupo de hombres consagrados a Dios, religiosos que dedicaban sus vidas a estudiar los libros sagrados, escribir sus reflexiones y filosofía y a enseñarles a los demás esta doctrina sagrada. Entre los mandamientos más importantes de su religión estaba: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eran todos personas cultas, honorables y sabios los que vivían en esta casa. Y una de estas personas, el más joven entre todos, hasta tenía un título académico y de esto él se sentía muy orgulloso. No era muy piadoso, pero sí siempre estaba alardeando de lo bien que hacía las cosas y lo torpe y malos que eran los que le rodeaban. No tenía un comportamiento maduro, sino todo lo contrario. En más de una ocasión se comportaba como un adolescente caprichoso, lleno de complejos y soberbio. Cosas que los compañeros toleraban porque todos eran hombres buenos de verdad, casi santos y muy sabios. Y dentro de este grupo vivía uno que era el más humilde de toda aquella comunidad religiosa. Un hombre con apenas estudios, muy amante de la naturaleza, sencillo y bueno con los demás y animales y sin maldad ninguna en su corazón. El hombre con títulos, de estatura baja, pelo raquítico y escaso y algo cojo, se enamoraba de cualquier flor que viera. Por eso, en su habitación, tenía margarita en todos los colores, plantas de poca importancia botánica, pero sí de vistosas florecillas. Y tan obsesionado estaba con estas plantas de poca entidad para el jardín que en este lugar había, que un día dijo a su compañero encargado del jardín: «Dile al hombre que trabaja a tus órdenes que corte y arranque de raíz ese árbol». Y sorprendido, el compañero religioso encargado del jardín le preguntó: «¿Pero tú sabes lo valioso que es ese árbol?». «Es un azufaifo, especie protegida y por eso de valor botánico importante. Pues a mí se me ha antojado quitarlo de este jardín y plantar ahí un par de magnolios de invierno. Es mi capricho. ¿Qué tiene de malo eso?». «De malo tiene que esas plantas que dices no son propias de este país nuestro ni tampoco tienen mucha categoría. Se les caen las hojas en otoño y ya todo el invierno parecen palos secos. Al llegar la primavera es cuando dan algunas flores grandes que a ti te pueden parecer vistosas, pero son bastas, muy poco olorosas, de colores pálidos y no duran más de una semana. Y en cuanto se marchitan estas flores, de nuevo la planta se queda fea y sin apenas apariencia hasta la nueva cosecha de flores». Y bastante molesto este hombre con títulos, de nuevo argumentó al encargado del jardín: «Pues mañana mismo yo le daré órdenes al empleado de este jardín para que arranque este árbol». Guardó silencio el religioso encargado del jardín y triste vio cómo al día siguiente el empleado cortó el azufaifo, luego cavó en el terreno y sacó la peana de raíz. Al día siguiente, el cojo de estatura baja y pelos escasos apareció por el jardín con unas plantas de magnolios de invierno. Ordenó al encargado que plantara este arbusto donde había estado el azufaifo. Esperó unos días y como era ya final de la primavera, la nueva planta no dio flores ni echó hojas nuevas. En el otoño se quedó sin hojas y así estuvo todo el invierno. Al llegar la nueva primavera, no brotó, pero sí lo hicieron algunos tallos de azufaifo de las raíces que por el terreno habían quedado. Al ver estas nuevas plantas, el religioso encargado del jardín las protegió con unos palos sujetándolas con unas cuerdas. Se dijo, si brotan y siguen creciendo, puede que de nuevo y cuando pase unos años, tengamos aquí otro árbol como el que me han arrancado. Pero el religioso cojo y con títulos académicos, en cuanto descubrió los tallos de azufaifo, los cortó, tiró lejos la cuerda y el palo que les había puesto el encargado del jardín y como su magnolio de invierno no brotaba, a sus amigos les pidió dos plantas más iguales. Otra vez ordenó al encargado del jardín que las sembrara y tampoco dieron flores ni hojas nuevas aquella primavera ni a la siguiente. Pero sí cada año, por el lugar donde había raíces de azufaifo, salían tallos nuevos que el encargado volvía a proteger sin ningún éxito. Porque el turista y depredador del jardín, que era como le habían puesto de mote, en cuanto veía un nuevo tallo de azufaifo, lo cortaba sin ningún escrúpulo. Y un año, varios después de la desaparición del viejo azufaifo, el encargado del jardín sembró un pequeño rodal de albahaca. La cuidó con mucho cariño y cuando ya estaba grande, varias veces cortó hojas y tallos para que el cocinero condimentara la sopa y otros alimentos. Avanzó aquel año el verano y las matas de albahaca se pusieron muy grandes. También volvieron a brotar tallos de azufaifo de las raíces que permanecían escondidas en el terreno, pero los magnolios, uno tras otro, se iban secando. Y uno de estos días, el de los títulos y amante de las plantas de flores grandes, pensó, mis plantas de magnolios todas se secan y su albahaca no, ni tampoco los tallos que brotan de las raíces del árbol que mandé arrancar. ¿Por qué será esto? No dijo nada ni al encargado del jardín ni al empleado, pero sí una tarde, otra vez volvió a cortar todos los brotes de azufaifo que había nacido y aquella noche y el día siguiente. Nadie supo nunca cómo, pero este hombre buscó veneno. Sin que lo viera el encargado del jardín, roció con este veneno las matas de albahaca al tiempo que en su corazón se decía, «Tú me estás fastidiando a mí todas las plantas de magnolios de invierno que planto en este jardín». Pues ahora te vas a quedar sin tus matas de albahaca. Como nadie lo vio y el encargado del jardín tampoco supo nada del veneno, siguió cogiendo tallos y hojas de estas plantas y se las daba al cocinero para que aliñara las comidas. Y sucedió que a los pocos días, todos los religiosos de esta comunidad enfermaron y en unas horas murieron. No enfermó ni murió el hombre con títulos, pero esta casa quedó por completo vacía. Los superiores de otras comunidades destinaron al hombre cojo y malo a otro lugar lejano. Al encargado del jardín le preguntaron, ¿tú quieres quedarte aquí durante un tiempo para cuidar de esta casa y este jardín hasta que decidamos qué hacer con todo? Quiero quedarme aquí para seguir cuidando del jardín y de esta casa, pero que nunca más aparezca por este lugar el que ustedes saben. Aquel mismo año volvieron a brotar los tallos de azufaifo. Los protegió el encargado del jardín y dejó que desaparecieran para siempre las magnolias de invierno. Creció mucho uno de los tallos de azufaifo y, en unos años, se hizo un gran árbol. Por aquel entonces, parte de la casa se había caído y las ruinas empezaron a aparecer por todos sitios. El encargado del jardín también murió una tarde de primavera y lo enterraron, por expreso deseo suyo, junto a este árbol que ahora vemos aquí. Y entre sus pertenencias se encontró un cuaderno donde el hombre había ido escribiendo muchas de las cosas que acabo de contarte y también sus oraciones al cielo y sus reflexiones. Yo he leído varias veces este cuaderno y también he meditado y medito lo que en estas páginas hay escrito. De entre todas las reflexiones que ya te he dicho hay escritas aquí, una de ellas me llama especialmente la atención. En la última página que el hombre escribió, es un religioso consagrado a Dios y que tiene como misión especial iluminar a los demás el mensaje y mostrar el camino hacia el cielo. Pero después de aquellos comportamientos suyos, no ya con las plantas del jardín, sino también con sus hermanos y compañeros, él siguió rezando y asistiendo a los actos litúrgicos. ¿Cómo es posible que en su corazón pueda sentirse bueno ante Dios después de hacer lo que ha hecho? Sin duda que es no solo hipócrita, sino también cínico y malo. No es posible que Dios lo acepte y lo perdone mientras en su corazón albergue pensamientos y acciones como las que lleva a cabo. Y menos es posible que Dios lo haya bendecido cuando dice y pide a los demás: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Con estas últimas palabras, el sabio de la cueva y pelo y barbas blancas dio por concluido su relato. Junto al hombre que había llegado, continuó sentado un largo rato, ahora mirando a las aguas del río y como meditando. Dejó luego en sus manos el cuaderno del que había sido encargado de jardín y después de un largo intervalo en silencio, le preguntó: muchos y desde aquellos días dicen que tanto las ruinas de lo que fue una gran casa de religiosos como estos lugares están malditos precisamente por la acción de aquel hombre de alma negra. ¿Piensas tú igual? Y el hombre que había llegado reflexionó un momento y luego dijo: yo creo que estos lugares, por un lado, están santificados por la bondad y el corazón de aquellas buenas personas que por aquí vivieron. Y también pienso que estos rincones, especialmente todo aquello que pisó y tocó el hombre de alma negra, están malditos. Tiene que ser así porque aquel hombre esto fue lo que por aquí dejó. Y este árbol, nacido de las raíces del que él cortó y arrancó y ahora convertido en una simbólica imagen. Exactamente lo que tú acabas de expresar. Dios ha pretendido que la naturaleza ignorara y superara la existencia misma de aquel hombre, para que se vea que, lo creamos o no, existe una fuerza bella y eterna que nos trasciende y es mucho más que la vida de una persona, sus pensamientos y acciones. Y también tú tienes razón cuando dices que aquel hombre malo, en lugar de hacer un poco mejor a este mundo y a las personas, hizo todo lo contrario. Se levantó el sabio de la piedra donde estaba sentado, despidió al hombre que había llegado y este, durante un buen rato, permaneció en el mismo sitio, mirando a las aguas del río, rezando y observando el cielo azul coronando a las montañas. A lo lejos, apareció la luna y al verla, cerró los ojos. Adivinó un pequeño puntito azul perdido en las profundidades del universo y entonces para sí se dijo: ese pequeño puntito azul es este planeta Tierra. Ahí estoy yo ahora mismo y ahí estuvo el hombre del alma fea. Qué pena que él y otros como él no hayan empleado sus vidas para llenar de dignidad y engrandecer un poquito más a este puntito azul perdido en el universo. Y también en este momento vino a su mente la imagen del bellísimo relato titulado El Principito. En 1990, cuando el Voyager 2 dejó Neptuno y se dispuso para salir del sistema solar, giró para tomar la última foto de la Tierra. Entonces pudimos ver la imagen más lejana de nuestro planeta a 6.000 millones de kilómetros de distancia. El más distante punto. Visto así, quizá no tenga mucho interés. Pero este puntito azul es nuestro hogar, donde se encuentra todo lo que tenemos. Todos los seres vivos y todos los humanos, quienes fueran, que han vivido sus vidas. El conjunto de nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y cada recolector, cada héroe y cada cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey plebeyo, cada joven pareja de enamorados, cada madre y padre, niño con esperanza, inventores y exploradores, cada formador de moral, cada político corrupto, cada superestrella apóstrofe, cada líder supremo, cada santo y pecador de la historia de nuestra especie ha vivido ahí. Una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra no es más que un pequeñísimo grano que forma parte de una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre derramados por cientos de generales y emperadores para conseguir la gloria y ser los amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las crueles visitas sin fin que los habitantes de una esquina de este píxel hicieran contra los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. La frecuencia de sus malentendidos, la impaciencia por matarse unos a los otros, la generación de fervientes odios. Nuestras posturas, nuestra presunción imaginada, la falsa ilusión que tenemos de tener un lugar privilegiado en el universo,